Este proyecto ha sido ganador del Fondo de Fomento Concursable para Medios de Comunicación Audiovisual, un mecanismo de fortalecimiento de la pluralidad de voces y subsidiado por el Ente Nacional de Comunicaciones, bajo la licencia del Creative Commons Atribución Compartir Igualdad 2.5 Argentina. Cooperativa Viaraba. Cooperativa Viaraba presenta el programa de la música y la cultura independiente de la provincia de Córdoba. Les damos la bienvenida a Córdoba Suena. En tu radio popular. Hola, buen día. Saludamos una vez más a las audiencias de las radios populares de nuestra provincia de Córdoba. Esto es Córdoba Suena, el programa semanal que producimos desde Cooperativa Viaraba, aquí en una radio, muchas voces, 98.1 en Capilla del Monte, para toda esta red de radios populares que transitamos semanalmente la música y la cultura independiente popular de nuestra provincia. Un gustazo reencontrarnos con ustedes después de algunas semanas de las vacaciones invernales, las vacaciones de invierno de este año. Estuvimos descansando y retornamos. Volvemos con este espacio de divulgación cultural y también donde reflexionamos, donde pensamos la cultura y este momento histórico, el rol que viene a ser llamada también la música y la cultura independiente aquí en nuestra provincia de Córdoba. Un gusto compartir este rato con ustedes. Hoy tenemos un programa hermoso que teníamos muchas ganas de compartir con algunos músicos y músicas de nuestra provincia con diferentes características y que nos van a hacer vibrar diferentes sensaciones también en relación a esto que venimos, bueno, tratando de poner como hipótesis de programa, que hay, que existe un movimiento cultural, musical en nuestra provincia que está sacudiendo, moviendo los cimientos también de cómo nos comportamos, de cómo son los territorios, porque son músicas y especialmente personas, ¿no? En este caso, vinculadas directamente a sus territorios, tratando de defender y de hablar, de nombrar a través de la palabra musical la identidad de sus territorios, la identidad especialmente serrana o la identidad campesina que tanto está circulando, pero también la identidad urbana que se ha ido transformando y que hoy tiene grandes exponentes en nuestra provincia. En este programa vamos a estar charlando con dos invitados especiales. Uno es Fran Allende, Francisco Allende, desde Cerrezuela, uno de los músicos más identificados con la lucha campesina, con la tierra, con la historia del noroeste cordobés. Un noroeste cordobés con fuerte identidad, pero también con una historia de desigualdades. Si sin agua, así me he criado yo, arisco medio asoleado, porque así lo ha querido Dios. Este es Fran Allende. En un rato también Clara Cantore, una de las voces más dulces, ¿no? Y más extraordinarias, más originales que tiene nuestra provincia, muy joven cantante, ya tiene un recorrido impresionante en la música cordobesa, en el país, en el mundo, ha recorrido diferentes lugares con sus giras, muy jovencita, pero la van a escuchar y la vamos a conocer, vamos a charlar con ella en un ratito nada más. Así entre montes y sierras, curtida desolación, fui encontrando en el silencio el canto que hoy tiene mi voz. Cerrezuela me hizo viento, me hizo sonido, me hizo guadal, y me empujó a los caminos que yo no sé si regresará. Y como decimos, transitamos este programa que ha ganado este concurso del Ente Nacional de Comunicaciones, que pensamos desde Cooperativa Viaraba precisamente porque entendemos que hoy tiene un rol central la cultura y la música independiente, porque están en un proceso de redefinición cultural, como todos nosotros, y y nosotras, que estamos buscando nuestras identidades, reencontrándonos en esta época confusa, de grandes desorientaciones, pero hay huellas, como siempre decimos, la huella del buen vivir, la huella de las culturas ancestrales, de la cultura campesina, y hay un fuerte arraigo, hay una mirada hacia esa huella por parte de muchos músicos y músicas, no solo del campo, sino también de la ciudad, pero desde allí, desde el corazón del noroeste cordobés, donde prácticamente nació el movimiento campesino de Córdoba en aquellos años, primeros años del 2000, ya en fines de los 90, con Apenoc y con, bueno, en ese vínculo con la música también aparecía Francisco Allende, que está en línea, lo saludamos. Fran, un muy buen día. Hola Fede, ¿cómo están? Buenos días, buenos días. Qué lindo escucharte, qué lindo escuchar ahí al programa, de fondo ahí la musiquita, qué lindo compartir todo lo que decís. Claramente, sí, uno ha sido forjado de alguna forma en una época y en un tiempo que de mucho crecimiento, ¿no? Primero desde el lugar ahí interno, ¿no? Mucho crecimiento desde todas las ideas que traía uno de niño, ¿no? De changuito, ¿viste? Que cuando apareció la gente del movimiento campesino, como que ha ido dándole forma también a eso que el sueño traía ahí en la mano. Así que bueno, muy contento por eso de escucharte ahí decir eso con respecto a lo que decía del movimiento campesino. Sí, Fran, porque además uno siente, y cuando vas recorriendo el territorio y encontrando precisamente esas familias campesinas y las que han podido encontrar como vos una revalorización de esa identidad, porque nos han hecho despreciar a los que han nacido en el campo o a los que vamos adoptando esa cultura como si fuera una cultura de segunda, ¿no? Y que hay que dejar atrás como si fuera el pasado y que hay, bueno, una idea, una única idea de progreso, de desarrollo que hoy está en crisis, que creo que todos en mayor o menor medida estamos viendo y que, bueno, ustedes han ido recuperando como valor, ¿no? De vida. Así es, creo que ahí tocaste una fibra que venimos charlando siempre con artistas, con amigos, con la familia, desde hace un tiempo ya que venimos trabajando mucho en eso, ¿no? En la valoración o en la revalorización inclusive de cosas que uno creía que ya habían perdido su valor aquí en el cotidiano, en el hacer cotidiano de vivir aquí en el noroeste de Córdoba. Y creo que ese es es nuestro gran trabajo que venimos haciendo desde hace casi 10 años, más 10, 15 años, en mi caso desde la música, pero en muchos lugares desde el compromiso de encontrarse con el otro, ¿no? Del trabajo mancomunado, ¿no? Esto, ¿no? La alegría que tenemos, por ejemplo, esto, ¿no? Del mañana vamos a estar de festejo ahí con la gente de Los Hormigueros. Y ha sido, para nosotros es un triunfo porque lo vivimos muy de cerca y hemos estado muy comprometidos trabajando con ellos, ¿no? En la difusión, en la visibilización de un problema que de otra manera, de otra forma, hubiera quedado en el olvido, hubiera sido también así tapado y no hubiera quedado siempre con el poderoso ganando algo que le pertenece a las personas que han sido de ese lugar, en este caso el conflicto que tuvo la gente de Los Hormigueros, que habían sido desalojados de su lugar, de donde han vivido toda la vida, y de pronto trabajar con esa gente para visibilizar ese problema que tenían y estar acompañándolo, y bueno, y finalmente que se haya dado esta alegría de que hayan sido declarados dueños legítimos. Así que bueno, mañana vamos a estar ahí compartiendo y festejando y siguiendo el camino de ese, ¿no? De seguir encontrándonos. Qué lindo, qué lindo. Fran, ¿cómo fue? Primero fue esto que te empezó a movilizar y que la música fue un canal para expresarlo, o fue que vos con la música tuviste el vínculo y después fuiste encontrando esta manera de expresión que tiene que ver también con la identidad del lugar donde te criaste, ¿no? y la música siempre ha estado en mi vida. Nacido padre músico, madre cantora, es decir, ya a los 3 años mi vieja me llevaba, cantaba en el coro de la iglesia, con 3 años ya andaba canturreando. Entonces, y después, bueno, escuchándolo a mi viejo, siempre tocando la guitarra y cantando, y bueno, escuchando sus discos, ¿no? En el tocadisco nos sentábamos los domingos, nos sentábamos con mi viejo a escuchar, y me decía, mire, escuche mi hijo, y nos hacía escuchar Yupanqui, Cafrune, y así hemos crecido escuchando música, y hasta que, bueno, se dio la posibilidad de estudiar también, y finalmente vivir de la música, porque hoy puedo decir que vivo de la música, soy docente de educación musical, vivo, y aparte de eso, bueno, también tengo mi camino con la música también, tengo un disco editado, un disco a editar, y se ha ido dando así. De pronto, bueno, aparecieron las canciones, aparecieron el hecho de valorizar, ¿no?, el lugar donde vivo, y bueno, que está reflejado en mis canciones, que está reflejado en la discografía ahí, ¿no?, que está empezándose a forjar, ¿no?, que ya está con ese primer disco que está sonando ahí de fondo, y que, bueno, con un segundo que lo estamos terminando. Así que creo que eso ha ido encontrándose con la valoración, y bueno, y ahí apareció, bueno, ahí hay algo que tiene que ver, ¿no?, mucho con la gente del movimiento campesino también, ¿no?, del volver a la tierra, ¿no?, y valorarse partiendo de ahí, desde ese lugar, ¿no?, no desde lo material en sí, sino desde el crecimiento interior de saber de que lo que tenemos es mucho y es potencialmente muy enriquecedor. Uh-huh. Así que bueno, por ese lado. Bien, Fran, esto es Vienen de la Noche. Este es Vienen de la Noche, uh-huh. Es el disco Vienen de la Noche, es un disco que tuve la posibilidad de reeditar, que se agotó la primera edición con mucha mucha alegría, y pude reeditar a través de la gente del INAMU, así que del Instituto Nacional de la Música, lo pudimos reeditar, así que bueno, está a la venta, también sigue estando, y bueno, estamos ahí en las últimas instancias del Van hacia los Días, que es el segundo disco. Estamos ahí terminándolo, así que bueno, con la producción del Panchito Miranda, ahí un gran músico, claro, percusionista, sí. Él lo está produciendo al disco, el Panchito, así que, bueno, con invitados, así que también ahí, bueno, con sorpresas, así que bueno, ahí estamos ahí en los últimos, ahí dándole el último empujón, así que bueno, ahí estamos con el segundo disco. Bien, Fran, por último, ¿sentís que ha ido creciendo en las últimas décadas, en los últimos años especialmente, tal vez con mayor identidad, un movimiento cultural de músicos, de músicas, incorporando a las mujeres como fuerte novedad también en el folclore, en la provincia de Córdoba? ¿Sentís que está generándose, creándose un movimiento cultural y que tiene identidad propia, que tiene proyección? ¿Cómo lo sentís? Sí, desde ese lugar... Uno, partiendo, te hago la observación desde primero desde la mirada docente, que es por ahí que me toca cotidianamente compartir con muchos gente que está eligiendo estudiar música, especialmente mujeres, ¿no? Que bueno, que había sido, sobre todo en el Conservatorio de Música, en Cruz, había sido una mirada vedada, qué sé yo, hacia la música popular, ¿no? Es decir, si vos elegías estudiar música, por ahí en el conservatorio estaba puesto mucho la mirada en cuanto a la música clásica, ¿viste? Y terminar dando clases, siendo docente nada más, ¿viste? Claro. Desde el costado femenino, ¿no? Y bueno, y desde ese costado se ha ido ampliando, y bueno, hoy con la oferta del superior del conservatorio, ahí del profesorado de música, que ha ido abriendo a eso, y bueno, creo que la mujer ha ido ganando un espacio, tiene un gran espacio ahora, no tan amplio, pero sigue ha ido tomando espacios, y conozco chicas que están haciendo música, conozco chicas que tienen grupos, bueno, en mi caso yo me ha tocado compartir las bandas que he tenido antes de iniciar mi carrera solista, inclusive con mi carrera solista también, de compartir con mujeres, así que creo que también eso ha sido muy enriquecedor también, y eso hace que también se amplíe muchísimo lo que uno por ahí tenía mucho muy acotado en cuanto al trabajo musical, ¿no? Así que es desde ese lugar sí siento que se ha ampliado, y bueno, y sigo encontrando músicos en el noroeste, sigo encontrando muchísimos músicos en variadas ofertas musicales, ¿no? No solo desde el folclore te estoy hablando, sino desde otros géneros como el rock, como el hip hop, que es un género que me encanta muchísimo y que veo que los adolescentes se han apropiado y están generando muchísimos espacios donde está siendo manifestado ese género, aquí en Cruz del Eje sobre todo, donde estoy ahora dando clase, y lo he visto en Soto, en Villa de Soto, lo he visto también en Cerrezuela, donde me han compartido videos de adolescentes que están trabajando muchísimo con ese género. Entonces creo que sigue girando, sigue dando que hablar el movimiento cultural y desde ese lugar, ¿no? Y aprovechando mucho el trabajo de la tecnología, ¿no? Los videos, y creo que en ese sentido la música ha enriquecido muchísimo al oyente, al buscador, ¿no? Al que está abierto a escuchar otras cosas y no lo que se impone desde los grandes medios, ¿no? Creo que a partir de ese lugar creo que es muy enriquecedor ver que hay una gran oferta de música aquí en el noroeste de Córdoba, y sobre todo eso, ¿no? De la alternativa. Creo que es eso lo que a uno lo pone muy contento, ¿no? Claro que sí. Fran, bueno, nosotros nos quedamos compartiendo Vienen de la Noche aquí en Córdoba Suena a través de las radios populares de la provincia. Te mandamos un fuerte abrazo, gracias también por la nota, y ahí al tanto de la gira, de los toques que puede haber ahora, mañana entonces allí, festejando un gran triunfo de estos últimos tiempos que tiene el movimiento campesino, las familias campesinas en Los Hormigueros, con el reconocimiento de la propiedad de esta familia campesina allí. Así que te mandamos un fuerte abrazo. Dale, Fede, un fuerte abrazo. No me quiero quedar ahí con contarles que el 23 de agosto voy a estar presentando el Van hacia los Días. Sí. ¿Sí? En el Auditorio Luis Gagliano, ahí en Córdoba, en la ciudad de Córdoba, en el Sindicato de Luz y Fuerza, ahí en el centro de Córdoba, ¿sí? Ahí pueden, después voy a compartir ahí en el Facebook. Claro. Así que el jueves 23 de agosto, ahí a las 21:30, voy a estar presentando el segundo disco. Así que lo estamos terminando ya, así que pronto se los voy a acercar ahí para que lo empecemos a difundir un poco. Por supuesto, ahí lo esperamos con mucha ansiedad, porque son esas músicas que nos sentimos ampliamente representados. Fuerte abrazo, Fran. Bueno, un fuerte abrazo, gracias a todos. Hasta pronto. Ahí está Francisco Allende, desde el noroeste cordobés, músico de Cerrezuela, actualmente reside en Cruz del Eje. Esto es Vienen de la Noche, la canción que le da nombre a ese disco. Se viene, Van hacia los Días, la segunda parte. Ya conversamos con Clara Cantore también. Thank you. Ahí estábamos escuchando uno de los invitados de esta edición de Córdoba Suena, desde Cerrezuela, representando, llevando en su música, en su andar, en su caminar y en su docencia, la música y la identidad del noroeste cordobés. Francisco Allende en Córdoba Suena. En Córdoba Suena. En Córdoba Suena presentamos al invitado del día. Y ahora sí, lo habíamos anunciado, teníamos muchísimas ganas de conversar con una de las voces con mayor proyección, con una historia, además una trayectoria a pesar de su juventud, su corta edad, pero con mucho estudio en la música, con una historia que ha recorrido muchas regiones, muchos territorios también, y eso hace crecer a cualquier músico, a cualquier música. Recién lo conversábamos con Fran Allende, lo venimos charlando en cada una de las ediciones de Córdoba Suena, la fuerza que ha ido tomando también las mujeres en la música popular de Córdoba y que nos está transformando, que ha transformado también una manera de la identidad cultural que va teniendo la música en nuestra provincia. La tenemos en línea, la estamos escuchando, la saludamos. Clara Cantore, ¿cómo te va? Hola Fede, buen día, ¿cómo andamos? Bien, muy bien, un gustazo charlar con vos. Compartimos mucho de tu música, creo que en todas las radios comunitarias. Una de las cosas que venimos conversando en cada uno de estos programas que le da identidad y que le dio la motivación a este programa es la intuición, tal vez, de que hay un fuerte movimiento cultural que ha ido inspirando músicos y músicas. Recién lo charlábamos con Francisco Allende, que también la fuerte aparición de cantantes, de compositoras mujeres en ese escenario del folclore cordobés va dándole también una identidad nueva. ¿Cómo fue tu incorporación a la música? Contanos un poco de la historia y después vamos revisando también ese camino. Sí, eso que decís, yo también lo observo así con mucha alegría y sin duda que tiene que ver con el resultado de un movimiento que en realidad tiene mucho tiempo, ¿no? Como que yo siento que es algo que se ha venido gestando quizá más en silencio, ¿no? Uh-huh. Y que de repente en este último tiempo, gracias a eso, ¿no? A la semillita que fueron plantando muchas mujeres desde hace mucho tiempo. Se ha ido generando todo un movimiento que en realidad lo podemos ver en muchas áreas de la vida. Claro que obviamente que quizá la música es un lugar donde estamos más expuestas, pero en términos de política, en términos de liderazgo, ¿no? En líneas generales creo que se ha estado gestando algo que viene así empujando desde un lugar muy como muy firme, ¿no? Entonces, yo veo con mucha alegría así el desarrollo de mis compañeras en muchos ámbitos y me pone muy contenta y me pone muy contenta también ser parte de ese movimiento, ¿no? De ese movimiento de ver cada vez más mujeres. De hecho, por ejemplo, estaba viendo hace unos días que hay una ley que están promulgando, uh-huh, que tiene que ver con la inclusión de mujeres en los festivales, ¿no? Porque sí, los festivales ha sido históricamente un sitio así súper copado por hombres. Uh-huh. Entonces, bueno, de a poquito se van logrando ahí como pequeñas conquistas, ¿no? Así sí, que me pone muy contenta ser parte de ese movimiento. Sí, recién decía Francisco Allende que es profe de música en el conservatorio en Cruz del Eje y que que el lugar destinado por muchos años a la mujer en el esquema de esos espacios, ¿no? De educación, era que sean profesoras de sí, música, ¿no? Y en general en la música clásica, y han ido rompiendo ese molde también, buscando incorporarse en otro tipo de músicas. ¿Cómo fue? Porque vos empezaste también con el violín, con otros instrumentos. ¿Cómo sí, fue el folclore? Siempre fui curiosa y tuve la bendición de tener un padre que era guitarrero, entonces él es el primero que me puso una guitarra en las manos y sobre todo una persona que vive en el campo y siempre tuvo mucho vínculo con el folclore. Entonces, bueno, qué sé yo, él fue el primero que me puso una guitarra en las manos, pero después me agarró curiosidad y empecé a estudiar violín, que estudié unos años. Y bueno, siempre fui así muy curiosa, entonces fui pasando por distintos instrumentos. Pero en realidad la clave de todo estuvo ahí, estuvo en ese primer gesto de mi papá poniéndome una guitarra en las manos y inculcándome el amor hacia la música que él había mamado a su vez, ¿no? Entonces, todas las otras cosas por las que pasé, que fueron, bueno, otros instrumentos, otras músicas también, fueron simplemente a cultivar, digamos, eso que era yo, ¿no? Que es, en definitiva, la música que mamé en esos primeros años y la guitarra, ¿no? O como la guitarra como mi primer instrumento, ¿no? Y el folclore como mi lengua madre. Entonces, sí, pasé por otros lugares. De hecho, me fui muy lejos. Siempre cuento que me fui a Alemania a estudiar y eso fue como el límite de lo lejos que me fui para volver al lugar donde siempre había estado. En sí, vos sabés que algo de esto nos contaba Juan Iñaki, que estuvo también en este programa, que le pasó algo similar. Él se fue... un poco empezó de muy chico también con el folclore y en un momento como que se había peleado un poco con la música folclórica, se fue y Europa, nos contaba él, le reconectó, le hizo entender por qué también la música folclórica, por qué la simpleza, por qué volver a su terruño. Y ¿sentís algo de esto? ¿Pasó algo así? Claro, tiene que ver con eso, con que yo creo que mientras más lejos uno se va, más reconoce las cosas como más profundo dentro de uno puede ver, ¿no? Yo tengo esa experiencia cada vez que viajo, que el estado del viaje, el solo hecho de salir de tu zona de confort, te pone así en un estado de conexión, si uno más o menos tiene ese ejercicio, ¿no? De sentarse a conectarse con uno de vez en cuando. Entonces, claro, ahí es donde uno ve lo que uno es. Y también uno ve lo que uno no es, ¿no? Entonces, yo durante mucho tiempo hice fuerza para hacer cosas que no era, como dedicarme a otras músicas, digamos, qué sé yo, otras músicas las puedo estudiar y me puedo acercar a ellas, pero yo nunca voy a ser, qué sé yo, una guitarrista de flamenco, que es una de las tantas cosas que quise ser, por ejemplo, ¿no? Entonces sería estúpido dedicarme la vida a tratar de ser algo que no soy, porque en realidad mi fortaleza está en otro lado, que tiene que ver con lo que sale naturalmente, digamos. Así que eso, está bueno no perder aceite, claro, tratando de ser cosas que uno no es en la vida, ¿no? Sí. ¿Y sentís que hay algo de esto de ser cordobesa que en esta época, porque como lo decíamos, nuestra principal hipótesis del programa es que hay un tremendo movimiento cultural que va teniendo identidad propia, que nosotros queremos acá cotidianamente ir reconociendo, que también nuestros oyentes vayan identificándose, por eso también este vínculo estratégico entre la comunicación popular y la música popular de Córdoba, que ha tenido, bueno, una huella, pero que tiene hoy exponentes impresionantes, muchos de ellos jóvenes y muchas de ellas mujeres, como decíamos. ¿Te sentís parte de eso? Yo veo con mucho orgullo lo que pasa acá en Córdoba, así, y sobre todo mientras más viajo, más orgullosa me siento de ver lo que se genera acá. Sí, me siento parte de Córdoba, a pesar de haber renegado tanto durante tanto tiempo. O sea, me siento parte del movimiento y así a mucha honra, ¿viste? Ahora estoy súper agradecida, siempre digo que todo lo que soy lo cultivé acá. Claro que muchas veces el lugar de uno suele sentir uno que es un poco ingrato con uno, pero eso tiene que ver también con los tiempos, ¿no? Con las ansiedades de uno. Claro, cuando uno sale del lugar de uno es como un poco más fácil algunas cosas. Entonces durante mucho tiempo yo renegué de Córdoba, pero hoy en día mirándolo así en retrospectiva me pone súper orgullosa de venir de un lugar que está generando una identidad. Eso es muy difícil, es súper difícil de generar lugar, y eso lo digo a nivel país, ¿eh? O sea, como a nivel como la identidad musical nuestra. Córdoba sin duda que es uno de los lugares, pero si uno se va al norte pasa lo mismo. Sí. Entonces, generar lugares con una identidad tan clara y tan firme y tan que desde ahí se pueden hacer muchas otras cosas, pero desde esa marca, digamos, registrada, es súper difícil, súper difícil. Y eso que te digo, ¿no? Que mientras más lejos me voy, o sea, como mientras más lejos culturalmente de Córdoba estoy, más digo, wow, qué tesoro, porque realmente yo creo que esa es de las principales cosas que tanto llaman la atención cuando uno va a presentarse a lugares tan lejanos, ¿no? Hace poquito vine de la última gira que hice en Europa y fue la primera vez que iba al Reino Unido, ¿no? Uh-huh. Que para mí siempre, bueno, abrir un lugar nuevo es un desafío nuevo. Y claro, hay algo en la música que yo hago que no tiene que ver con no tiene que ver conmigo, sino tiene que ver con mis raíces, ¿no? Claro. Que realmente es lo que llama la atención, ¿viste? Uh-huh. Y digo, wow, eso realmente tiene que ver con venir de un lugar con una identidad tan fuerte, tan claro. fuerte. Entonces, yo no tengo sino agradecimiento, así mucho agradecimiento para con Córdoba. Sí, sí, y bueno, y en todo caso la virtud de seguir la herencia, de seguir la huella, una huella que además está definida, creo, y lo venimos comprobando en cada una de estas conversaciones, por la influencia de otras provincias. Digo, músicos riojanos, jujeños, santiagueños. Exacto. Que se han anclado acá en Córdoba y que muchos de ustedes han podido ir empapándose y adoptando, porque también es difícil salir de los esquemas, de los moldes y empezar a adoptar toda esa diversidad musical. Clara, me gustaría por último también, ¿qué sentís que es el rol que tiene hoy la música popular en estos tiempos? Digo, podés anclarlo en los tiempos políticos, en los tiempos culturales, civilizatorios, espirituales que vivimos. ¿Qué rol tiene la música popular? Buenísimo, buenísimo esa pregunta. Qué sé yo, creo que esa es una pregunta en realidad que cada uno tiene que contestarse, ¿no? Uh-huh. Y creo que es una pregunta también que uno como espectador a la hora de escuchar también tiene que hacerse, ¿no? Cuando voy a invertir tiempo de mi vida en escuchar alguna propuesta de la índole que sea, está buenísimo plantearse eso. Personalmente estoy así súper convencida de que la música es un elemento poderosísimo a la hora de pensar cómo transformar este mundo que está cada vez más loco, cada vez más violento. Entonces, pensar en la música como un espacio de reflexión, como un espacio de llamarnos así a la conciencia en términos de que hay un prójimo y que en tanto y en cuanto no estemos, o sea, en tanto y en cuanto el de al lado mío se esté hundiendo, yo no puedo estar bien, ¿verdad? Entonces, como sentarse a reflexionar cosas que tienen que ver como eso, me parece que debería ser, en términos personales voy a hablar, al menos es mi prioridad. Entonces, cada vez que escribo, cada vez que me siento, cada vez que tengo la posibilidad de compartir con la gente que se acerca, nos invito a eso, ¿no? Nos invito a todos, incluida yo, a que nos sentemos a pensar cómo vamos a hacer desde donde nos toca un lugar más justo. Entonces, creo en la música como política, ¿no? No en términos partidarios, ¿no? Sino como que la música tiene que tener una función así de militancia. Entonces trato en la medida que puedo de sentarme a de no hacer cosas por el simple hecho de hacerlas, sino de sentarme a pensar por qué estoy haciendo esto, ¿no? Uh-huh. Y eso también como que conlleva una responsabilidad, porque en la medida en que uno va como expandiendo sus horizontes, siento que es más, o sea, mientras más grande la expansión, más grande la responsabilidad también, ¿no? Entonces trato de ir haciéndolo así, pasito a pasito, con conciencia, que creo que es lo único que va a hacer de este mundo un lugar más justo. Uh-huh. Así que eso. Bueno, nos quedamos con eso, Clara. Como veníamos conversando, les pedimos a todos y a todas las músicos y músicas con los que conversamos que nos sugieran, porque creemos en la huella, creemos en esa historia y en continuar una herencia, que algún disco que haya marcado también tu carrera de la música cordobesa que te haya identificado, para que nosotros compartamos después con los oyentes. Discos de la música que he conocido acá en Córdoba, te voy a contar. Mm. Bueno, hay un compositor que yo admiro profundamente, que es el Juan Arabel, compositor riojano que vive acá. Así que recontra recomiendo. Bueno, él tiene un disco que se llama Semillas y ahora está sacando uno que se llama Barrio. Uh-huh. Pero además lo recomiendo a él así, fervientemente. Y otro músico que también admiro mucho de acá es Rodrigo Carazo. Sí. No sé si han tenido oportunidad, claro, de tenerlo allá. No lo hemos podido tener y son parte, como vos, de los desafíos que nos hemos puesto. Hermosas personas. Así que esos discos les recomiendo un montón. Así. Pero hay un disco puntualmente que a mí me marcó mucho. Bah, no sé si me marcó mucho, pero me generó así una cosa muy interesante, porque es un crisol de músicas que me encanta y que realmente siempre recomiendo. Un disco de Vicente Amigo, un guitarrista cordobés de España, un guitarrista así muy famoso dentro del flamenco. Sí. Que tiene su identidad súper marcada, pero hizo un disco con música celta que está bomba y que recomiendo muchísimo, que lo pueden escuchar en Spotify, que se llama Tierra, el disco. Bien. Así que ese disco también se lo dejo ahí para que lo escuchen si están con ganas. Ya lo tenemos acá preparado en Gatera. ¿En para sí, ya lo buscamos, así que... ¡Qué nivel de producción! ¿Qué le parece? Hacemos lo que podemos, pero sí, nos gusta compartirlo porque nos parece que es muy lindo este vínculo de la audiencia de nuestras radios, los oyentes también de ustedes como músicos y bueno, y este medio de comunicación. Así que esperamos pronto poder tenerte aquí en la sala. Buenísimo, de Cooperativa. Va a ser una alegría. Prepárense para el eclipse de esta tarde, sí, que va a ser un eclipse así súper super power. Sí. Así que conéctense con el eclipse. Y eso, muchas gracias por el espacio. Gracias y a vos. La próxima nos sentamos ahí con un mate. Claro que sí, la próxima acá en presencia. Nos vamos con tu último disco, con Calma, para que compartir con los oyentes también. Fuerte abrazo, Clara. Abrazo, Fede, cuídate mucho. Hasta luego. Señal, una canción que me alumbre el camino por donde voy. Esta es Clara Cantore, su último disco. La razón que ponga ritmo el corazón y que me nutra desde el más profundo amor. Siente confusión, ya no escucho siquiera la propia voz. Porque me asusta soledad, vertigo a la profundidad. Será momento de entregarse a la calma. Calma, calma, que todo encaja allí donde está. Calma, cantar. Cura los miedos a volar, sana recuerdos de guerra, canta y construye, quizás sea mi canto igual. Calma, calma, que todo encaja allí donde está. Lento, lento aprende a morir el intelectual. En Córdoba Suena, presentamos al invitado del día. Ahí pasaba Clara Cantore con Calma, canción que le da nombre a su último disco. La invitada del día de hoy, junto a Fran Allende también. Esto es Juan Arabel, trío, nos recomendaba Clara, del disco Semillas. Sobre la espuma. Juan Arabel Trío, del disco Semillas, Vidal o del Recuerdo, era la recomendación que nos hacía Clara Cantore para compartir aquí en Córdoba Suena. Nuevas canciones, nuevos videos, en este caso videos que circulan, que han aparecido recientemente en este julio frío de Córdoba. Esto es, lo presentamos, Chori Roots, haciendo Viajero del Tiempo. Video publicado el 11 de julio en YouTube. Música cordobesa. Banda de reggae. Banda cordobesa de reggae fusión, surgida en septiembre de 2016. Siete jóvenes músicos. Chori Roots. Chori Roots, banda cordobesa de reggae fusión, se encuentra enfocada estilísticamente en el reggae y dialoga con diversos estilos propios de la música popular latinoamericana, como también el funk, el soul, entre otros. Está integrada por siete jóvenes músicos estudiantes de la Facultad de Artes de la Universidad Nacional de Córdoba, también de la Universidad de Villa María y del Conservatorio Superior de Música Félix Garzón de la ciudad de Córdoba. Su repertorio incluye composiciones propias y arreglos originales de canciones ya existentes, incorporando instrumentos poco habituales en el género, como los vientos de la familia de las maderas, el oboe, la flauta traversa. Eclipse lunar buscarás la estrella que trajiste del mar. Chori Roots era lo que sonaba en Córdoba Suena, Y en esta sección te presentamos ahora. Esto es el Coro y Orquesta Municipal de Córdoba junto a José López en el homenaje a los 75 años del cuarteto en el Centro Cultural Kirchner, ni más ni menos. Anda, tusate de una vez. El peluquero se olvidó. Sí, sí, el caretón que vos tenés. A ver, ya cabezón, tenés que decidir. Córtate la melena y así podrás oír. Anda, che cabezón, qué miedo le tenés. Si el peluquero es bueno y no te va a comer. Homenaje a los 70 años del Cuarteto de Córdoba, con arreglos de José López, el Coro y Orquesta Municipal de Córdoba en el Centro Cultural Kirchner. Está el video en YouTube, lo pueden compartir, desde publicado el 19 de julio. ¿Qué le decís a tu mujer? Mira la hora. ¿Qué hiciste? Que no te alcanzas el tiempo, me dijiste. Seguro que ya tenés la mentirita preparada. La pobre ya no te crea si le digas la verdad. Te salió la jorobita. Y te contamos que este sábado vos probablemente estés escuchando el programa en otro día, en otra fecha, en otro contexto y en otro horario. Pero mañana, sábado 28 de julio, te contamos, va a estar La Yus Peña en Cosquín. Tremendo encuentro, festival de música, a partir de las 23 horas. Van a tocar Nano Stern, compositor chileno, importante de la nueva escena musical del país trasandino. Ramiro González, el riojano. Luciana Yuri. Dura Tierra llega desde Buenos Aires. Tremenda banda también que hemos compartido aquí. El Presenta Trío, que corresponde a la cortina musical de Córdoba Suena. Y Fede Flores, uno de los DJs más importantes en la fusión de la música cordobesa. Y así nos vamos despidiendo de esta edición de este Córdoba Suena. Nosotros desde aquí, desde Cooperativa Vieraba. desde una radio, muchas voces. Desde Capilla del Monte saludamos a toda la red de las radios populares que comparten este Córdoba Suena, el programa de la cultura y la música popular de Córdoba. Con Fede Flores, precisamente, haciendo una cumbia remix. Suala se llama. Va a estar cerrando esta Jus Peña este sábado ahí en Cosquín. Nosotros nos reencontramos la semana que viene en cada una de las radios. Les deseamos una muy buena semana a todos ustedes. Pueden seguir, escuchar los programas anteriores de Córdoba Suena y también el resto de los programas de nuestra productora de contenidos de Cooperativa Viaraba en viaraba.org.ar, todo con B corta, viaraba.org.ar. Fede Flores despide, chau, nos reencontramos la semana que viene. But every line sucks. I'm in that cherry red foreign with the brown guts. My shit slapping like dude did LeBron. All the girls in here, if you're feeling thirsty, come on, take a seat, 'cause you know what I'm serving. Shimmy, shimmy, yeah, shimmy, yeah, shimmy, yeah. My love, drink. Swa la la la. My love, drink. Swa la la la. My love, swa la la la. Shimmy, shimmy, yeah, shimmy, yeah, shimmy, yeah. Este proyecto ha sido ganador del Fondo de Fomento Concursable para Medios de Comunicación Audiovisual, un mecanismo de fortalecimiento de la pluralidad de voces y subsidiado por el Ente Nacional de Comunicaciones, bajo la licencia del Creative Commons Atribución Compartir Igualdad 2.5 Argentina.